imaginamos una agenda realmente apretadita en toda la provincia, ¿no? Exactamente, tratando de llegar a todos los rincones, sobre todo aquellos lugares en los que no tuvimos oportunidad de llegar al espacio. La verdad es que tenemos una provincia muy grande y se hace difícil llegar a todos lados, pero bueno, muy contento porque la respuesta es muy importante. Pablo, te quiero preguntar, ¿qué vas encontrando cuando vas recorriendo vos y los candidatos del Frente, la provincia? ¿Qué realidades vas encontrando en las distintas ciudades? Bueno, mira, en general hay temas y preocupaciones que se repiten. Las dificultades para llegar a fin de mes, de los precios de los alimentos, el aumento de los precios en general, las tarifas, la dificultad para conseguir trabajo o el temor a perder el trabajo el que lo tiene. Yo diría que esas son preocupaciones que se repiten en todos los rincones de nuestra provincia. Luego, depende de la región en la que nos encontremos, siempre hay alguna particularidad. Por ejemplo, en el sur, el problema de las inundaciones; en los valles, el problema de la baja del turismo; en el norte, la poca presencia del Estado en zonas muy pobres en general. Pero la gran preocupación tiene que ver con que no alcanza lo que ganamos, no alcanza para llegar a fin de mes. Uh-huh. Pablo, nosotros lo decimos siempre en la radio, en cualquier temática uno nota que hay como un cierto malestar de la sociedad, ¿no? Una sociedad que está enojada, una sociedad que está cansada, puntualmente tiene que ver con esto de lo económico, no se llega a fin de mes. Vos ese clima lo vas percibiendo a medida que vas recorriendo Córdoba, ¿no? Mira, sí, sin ninguna duda, aunque es raro el modo en que se redirige esa bronca, ¿no? Porque, digamos, el malestar tiene que ver con el presente, sin ninguna duda. A cualquiera de los cordobeses que le preguntás si están mejor o peor que antes del 2015, la inmensa mayoría te responde que está peor. Aunque también con expectativas de mejorar de aquí para adelante. Yo creo que Cambiemos ha hecho un gran trabajo sobre la subjetividad de los cordobeses, ¿no? Porque el malestar tiene que ver con las políticas del presente, pero la bronca se dirige en buena medida al gobierno anterior, y Cristina en particular, aunque sin mucho fundamento, ¿no? Es como, es necesario poner la bronca en algún lado, no quieren hacerlo en Macri, porque sería como reconocer que mucho del voto que le dieron fue un voto inútil, porque prometieron mejorar, pero la cosa no mejora. Prometieron que no iban a perder ninguno de sus derechos y muchos de esos derechos se están perdiendo. Entonces es como una bronca muchas veces mal dirigida, ¿no? Hay que hacer una gran tarea de conversación con esos vecinos y ciudadanos para ir discutiendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene mal y cuáles son las salidas que podemos encontrar? Ahí está el desafío de ustedes, Pablo, ¿no? Con el Frente, digo, en esto de caminar, de charlar cara a cara con los vecinos y ciudadanos de la provincia, tratar de llevar a la reflexión de lo que nos está pasando, tiene que ver con ciertas políticas del gobierno actual y no con lo que ocurrió años anteriores. Es difícil la situación, ¿no? Mira, es difícil. Pensá, te tomás un taxi. Ahí hay un enojo grande porque la tarifa del gas, viste que los taxis y los remises todos tienen tubo de gas, se triplicó el precio en 2 años. Lo que cobra un taxista o un remisero no se triplicó. Entonces hay menos pasajeros, tienen que trabajar más horas para ganar lo mismo y lo mismo alcanza para menos. Y al mismo tiempo el gobierno tiene en el Ministerio de Energía a un accionista de la Shell que toma decisiones como liberar el precio de las naftas para que las petroleras lo pongan en el lugar en el que les parezca según el mercado, ¿no? Ya no regula el Estado, sino que el mercado. Entonces me parece que eso exige tiempo para poder conversar, para presentar argumentos, para dar información, y eso es algo que se tiene que hacer cara a cara y conversando. Es difícil conversar con todos los cordobeses en el breve tiempo que tenemos de campaña, pero bueno, es una tarea que hay que hacer ahora en las elecciones, pero que también hay que hacer de manera cotidiana todos los días del año. Pablo, vos recién decías, más de la mitad de los cordobeses indican que están peor que en el 2015, pero que ven futuro o que confían en los pasos que está dando el gobierno de Mauricio Macri. Hay otros datos que también preocupan y te quiero preguntar cómo lo analizás vos y la gente del Frente. Más de la mitad de los cordobeses indica que el caso de Santiago Maldonado directamente no les interesa. Y más de la mitad de los cordobeses indican que está bueno que se limite la protesta social. Uno podría decir el concepto de mano dura. ¿Cómo lo analizás vos, Pablo? Mira, me parece que es efecto de la propaganda del gobierno. Hay estudios que ya están hechos y sobre los que pivotea las propuestas de Durán Barba tienen que ver con que en general tendemos a buscar la información que confirma las opiniones que tenemos, ¿no? Si no tenés una predisposición y apertura para recibir una información que ponga en duda tus opiniones, es difícil que esa información llegue. En una sociedad de sobreabundancia de información, todo termina de pasar como si fuera lo mismo, finalmente, ¿no? Y todo el mundo termina reconfirmando su lugar. A mí me parece que más allá de la propaganda, en nuestro pueblo las políticas de memoria, verdad y justicia son políticas que hoy nos quieren hacer creer que eran políticas de un gobierno, pero son políticas del pueblo. Uh-huh. Antes las tomó un gobierno y estaban instaladas. Y yo creo que cada vez que llegue el momento eso va a ser así, más allá de las respuestas que se puedan obtener en las encuestas. Uh-huh. Me parece que esas encuestas en general la gente tiende a responder para tratar de reafirmar eso que cree, ¿no? Y si quiere defender el gobierno de Macri, está dispuesto a desatender la opinión que seguramente tienen en relación al respeto de los derechos humanos y sobre todo en relación a la desaparición forzosa de personas, que es un tema súper sensible para nuestra sociedad. Y eso se lo puede ver en las movilizaciones gigantescas que se hicieron en todo el país, incluso en Córdoba. O sea que yo creo que tiene que ver más con un modo en que se pregunta en las encuestas y con una predisposición que tiene el encuestado en tratar de dar respuestas que confirmen sus posicionamientos. Uh-huh. En relación a la cuestión de la represión y sobre todo el limitar la protesta social, ese es un tema por el que vienen trabajando los grandes medios desde hace mucho tiempo, no es de ahora. Sin embargo, me parece que eso también va a ir encontrando su propio límite en la medida en que el ajuste vaya impactando en la vida de los cordobeses, ¿no? Cuando vengan después de las elecciones, que vienen reformas muy profundas que ya están planteadas, como la reforma en salud, la reforma en educación, la reforma laboral, la reforma previsional. Son cuatro aspectos centrales del modo en que se organiza la vida de los argentinos y que el gobierno de Macri aspira a hacer transformaciones profundas, ¿no? Esta idea de la cobertura universal de salud, como si fuera necesario garantizar a través de un programa lo que garantiza la Constitución, que es el acceso a la salud de toda la ciudadanía. Hasta cuando se establezca esa cobertura universal, lo que va a hacer es recortarse lo que hoy ya se cubre y el resto va a haber que pagarlo de tu bolsillo si tenés guita, y si no, arreglate. Eso va a ir en una clara baja del presupuesto en salud, deterioro de los hospitales públicos, y eso se va a sentir se va a sentir mucho. Lo mismo la idea de recortes en educación. Ni hablar cuando te dicen que la reforma laboral quieren hacer algo similar a lo que se hizo en Brasil, que es prácticamente poner a los argentinos, a los trabajadores argentinos en situación de previa al siglo pasado, ¿no? Poniendo en duda las 8 horas de trabajo, poniendo en duda el pago de horas extras, las modalidades de contratación, el hecho de que el mismo trabajador tenga que aportar un fondo para que pues, por las dudas te despidan porque no quieren pagar indemnizaciones. Todo eso, mira, más temprano que tarde va a terminar impactando y no hay propaganda que vaya a poder modificar eso. Hoy la propaganda puede ser muy efectiva en el corto plazo, pero de mediano y largo plazo tenemos que prepararnos porque eso no tiene futuro. Uh-huh. Vos sabés, Pablo, cuando mencionábamos hoy tempranito que íbamos a estar charlando mano a mano con vos, la gran mayoría de los mensajes hacían eje en esto que vos acabás de comentar y de posicionarte, como en la reforma laboral, en educación, en salud y demás. Otro de los temas que surgió de la gran mayoría de los mensajes, y te lo quiero plantear, es sobre la creciente deuda externa de nuestro país, que hizo un esfuerzo para tratar de tener los números medianamente a tono, y hoy somos el país que en el último año ha tomado más deuda en el plano internacional. Efecto que seguramente vamos a ver no ahora, sino en varios años más. Digo, ¿vos sentís que esto, que son temas realmente complejos y esenciales, no se están discutiendo mucho en campaña, no? La verdad que no se está discutiendo y es la madre de todos los problemas futuros que vamos a tener, ¿no? Vamos a terminar este año debiendo más de 100 mil millones de dólares, al tiempo en que llevamos las reservas de oro que tenemos en la Argentina e Inglaterra para seguir haciendo negocios financieros, ¿no? Antes ponían en duda qué hacía el gobierno de Cristina con las reservas y acá las llevan. Imagínate, porque toda la deuda que se tomó es igual que como la habían tomado durante los gobiernos previos al Néstor y Cristina, que si hay algún conflicto por el pago hay que tramitarlo en tribunales ingleses o norteamericanos. ¿Sí? Imagínate si en algún momento pudieron los fondos buitres embargarnos la fragata Libertad, imagínate esos 500 millones de dólares en lingotes de oro de la Argentina puestos en Inglaterra, ¿no? La entrega, solo lo puede hacer los vendepatria que están trabajando para los capitales transnacionales, los grandes grupos económicos mundiales. Es lamentable. Y el año que viene, ya mismo, por eso tampoco han querido discutir el presupuesto, vos fijate, antes de las elecciones, ¿no? Se lo van a tirar, se va a estar discutiendo el presupuesto para el año que viene, en diciembre, noviembre, diciembre, después de las elecciones. Uh-huh. Porque ya allí vienen recortes en educación, en salud, porque se empiezan a pagar intereses de la deuda externa y eso va a ir implicando un recorte paulatino en salud, en educación, en previsión social, sin ninguna duda. Y cada vez va a ser más difícil porque al mismo tiempo continúan con la bicicleta financiera, pagando intereses altísimos con las LEVACs. Es decir, le garantizan a todos aquellos que tenían emprendimientos productivos que hoy, por la apertura de importaciones, dejan de ser un negocio, les permiten una reconversión financiera, que es achicar, convertirse en importadores de los productos que hacían acá, despedir empleados y mantener ganancias exorbitantes en la bicicleta financiera con las LEVACs. Uh-huh. Es decir, algo que podría ser una alianza, digamos, entre trabajadores y productores nacionales o la industria nacional, le garantizan un negocio que terminamos pagando todos los argentinos, porque hoy se gastan 500 millones de pesos por día de intereses de LEVACs, al tiempo en que se autorizan a blanquear capitales que vienen justamente a hacer ese negocio de LEVACs. Es decir, ¿eso trae la guita a la Argentina? Es porque la misma Argentina les garantiza una rentabilidad que no consiguen en ningún otro lugar del mundo y además les permiten con total libertad, después de obtener esas ganancias, volver a llevarse el dinero para afuera. Uh-huh. Esa es la triste realidad en la que vivimos y lamentablemente eso no aparece en los noticieros del mediodía, porque si esto estuviera en los noticieros, el hermano del presidente blanquea 600 millones de pesos cuando está prohibido por la misma ley que aprobó el blanqueo, otro sería el cantar. Acá hay mucha información sobre la corrupción pasada, hay mucha denuncia sobre, y mucha denuncia y mucha, digamos, mucha justicia mediática de alto impacto y poca discusión de los temas centrales. Uh-huh. Y está convencido, Pablo, digo, de que el panorama, no el 22, sino el 23 de octubre, va a comenzar y a profundizarse y a complejizarse mucho más, ¿no? Lamentablemente, hay que decirlo, sí. Vamos por el cuarto semestre, la luz al final del túnel no aparece, y lo más probable es que no aparezca nunca, porque no ese es el camino, ¿no? Estamos en un callejón sin salida. Y a veces temo que si aparece alguna luz, sea un tren de frente que nos va a llevar puestos. Escúchame, hoy estamos importando manzanas de Chile, cerdos de Brasil, manteca de Uruguay, pelotas de India o China, manteca de Uruguay, desodorante de Alemania. No hay economía que resista. En un tiempo en el que todos los países protegen su industria nacional y sus economías, acá hay una apertura indiscriminada que está destruyendo las economías regionales, y muchos de esos productores, vuelvo a decir, que no se quejan porque les habilitan este negocio financiero, pero más tarde o más temprano esto va a impactar con gran desocupación, con baja de salarios, con baja cobertura de salud. Digamos, es el camino que nos va a llevar de nuevo hacia los 90 y el 2001, ¿no? Uh-huh. Yo creo que si bien no estamos en la misma situación en la que estábamos antes, lo cierto es que sus objetivos son los mismos. Uh-huh. Pablo, te agradecemos estos minutos. Sabemos que tenés una agendita apretada, pero siempre es bueno charlar con todos los candidatos al aire del anexo, para todas las sierras chicas. Por último, ¿qué le decís? No sé si al votante del Frente de Unidad Ciudadana, que tiene un núcleo muy fuerte, duro, un número que ustedes ya lo conocen, sino la gente que no los votó y que no los vota porque no confía en lo que pasó en los gobiernos anteriores. ¿Qué le decís a esa parte del electorado? Mira, yo entiendo que muchos creen que cuando hablamos tienden a no escuchar lo que decimos porque piensan que somos parte de ese kirchnerismo bobo construido por los grandes medios de comunicación, que somos necios, soberbios, que no escuchamos, que creemos que tenemos razón en todo lo que decimos. La lista del Frente Córdoba Ciudadana está compuesta por dirigentes que vienen de una militancia social, que poco tienen que ver con el estereotipo y las etiquetas con que los grandes medios nos describen. Acá estamos en una elección que yo te diría es como una final de campeonato. De un lado están los que van a seguir ajustando, los que quieren elevar la edad jubilatoria, los que van a seguir con el endeudamiento, los que vienen por la precarización del trabajo, la quita de derechos. Están ellos, están los cómplices que se presentan como opositores, pero la única intención que tienen es ir a votarle todas las leyes, como es el caso de Unión por Córdoba, que lo que quiere cambiar es votos en el Congreso por presupuesto para obras. Pero yo me pregunto, obras, ¿de qué nos sirve tener un puesto más, un puente más, si nos quedamos sin trabajo? Están ellos y está el Frente Córdoba Ciudadana, que es la única opción electoral que puede ir a ponerle un freno al ajuste y a enviarle un mensaje claro a Macri que debe reorientar su política económica, ni más ni menos, no queremos otra cosa. Entonces hay muchas opciones electorales, pero son dos proyectos. Yo lo que recomiendo es que se fijen cómo están en su casa, cómo está la familia, cómo están los amigos, cómo va la vida en el barrio, qué pasa con el supermercado, qué pasa con las tarifas. Si viendo esas cosas ven que marcha todo bien, entonces que voten con libertad lo que les parezca. Pero si ven que hay problemas, entonces hay que reflexionar mucho sobre qué hacer con el voto, y me parece que una opción clara es el Frente Córdoba Ciudadano. Pablo Carro, charlando con nosotros, quien encabeza la lista de Cristina aquí en Córdoba. Pablo, te agradecemos el contacto, seguramente vamos a volver a charlar ese domingo 22 de octubre, ¿eh? Que sea con toda la suerte. Muy bien, muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia. Pablo Carro con nosotros, el Frente de Unidad Ciudadana también pasando.